Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. No hay chance, no hay ninguna chance. 5:48, le damos la bienvenida y ya armamos el cafecito con Juan Carlos Junio, cafecito político. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Pregunta, vos sos profesor de historia, ¿no? Sí, señor. Fuiste diputado nacional, sos diputado nacional, mandato cumplido. Así es. Bueno, sos la cita de autoridad. Atención con esta pregunta. A la Madonna. Para que haya tormenta, ¿tiene que haber necesariamente lluvia? No, creo que no. ¡Viva no. Perón! La pregunta te condicionó, Juan Carlos. Perón. La forma de la pregunta creo que condicionó la respuesta. No, ¿por qué? Sí. Eso lo estudié en Argentina Contemporánea 4. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, estábamos conversando, la verdad que es un poco el eje del programa, la decisión del cuerpo de senadores y senadoras del Frente de Todos para tratar de juntar un fondo de guita para pagarle al Fondo Monetario con la que se la llevaron ilegalmente, con la que fue evadida, digamos, ¿no? Primero, la primera pregunta es, ¿qué valoración política haces? Y después, vos sos un tipo que conoce mucho el tema finanzas, conoces las reglas de juego de los bancos, ¿te parece que esto es factible? ¿Te parece que va a ser aprobado? ¿Con qué tipo de poder se mete esta iniciativa? Bueno, esto voy a empezar por una obviedad, pero esto es política, ¿no? Y entonces en política las cosas que resultan difíciles de imaginar que puedan materializarse cuando tienen un norte que puede contactar con una gran necesidad, yo diría, económica, y puede contactar con la voluntad, el imaginario de una parte de la sociedad, de una parte importante de la sociedad, es posible imaginar que pueda ocurrir, porque cuando se dan las anteriores condiciones, impacta también en la vida parlamentaria, en la vida política, en las fuerzas políticas, no son inmunes a todo eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, no puedo más que decir en segundo lugar que creo que es una gran iniciativa, está muy bien orientada en términos políticos ideológicos, porque va de algún modo al corazón de la extracción de riqueza de la riqueza del país durante muchísimos años, y es quizá la peor, porque se va del país, no solo que se extrae riqueza de la nación, riqueza del pueblo que la perdió, sino que además ni siquiera queda en el país, está en el exterior y no tributó. No tributó. Por lo tanto, creo que ante una situación de emergencia tan grave como nosotros tenemos, que es la emergencia social, la deuda social, y la emergencia económica por el endeudamiento, me da la impresión que es una gran iniciativa. Ahí vamos a lo técnico, pero por lo que contás es lo que un sector del Frente de Todos venía pidiendo, una decisión por arriba del laberinto, que genere, que recree la confianza en la política, que le dé épica. Efectivamente, sí. Yo tengo que ser franco, ya hubo una muy grande que fue el aporte solidario. Sí, bueno, va en línea, ¿no? Va en línea. Que paguen los que más tienen, digamos. Claro. O que, los que la chorearon en este caso. Porque el aporte solidario en realidad se le aplicó a sectores económicos, sociales concentradísimos, los famosos 10, 12 mil empresarios, pero no estaba acá, la plata no estaba afuera, ¿no es cierto? Sí. En realidad una parte podía estar afuera, pero estaba declarada, y en el aporte solidario se incluía una alícuota mayor para estos fondos. Pero acá es plata, vos dijiste en la presentación, ilegal, se fue, están guaridas. Sí. Entonces, ahí viene una segunda cuestión, que bueno, yo sé lo que se publicó en los diarios, que es cómo encontrarla, esa plata. Entonces, para eso está una ley complementaria que habría que ver. Entonces, si se vota o no se vota, los efectos de autorizar al Banco Central y a su vez a los bancos por el tema del secreto. Bueno, a ver ahí. Para saber quiénes la van a acompañar, ya de alguna manera se han manifestado, ¿no? Mario Negri, Patricia Burr, están como, saltaron como leche hervida, se decía en el barrio. Así es. ¿A quiénes ofende, a qué sector de poder económico ofende modificar las condiciones del secreto bancario, del secreto fiscal y del secreto en las operaciones bursátiles? Bueno, acá, para ser franco, hasta donde yo sé, hay una salida de divisas y hacia el exterior muy generalizada, y desde hace muchos años. Entonces, ¿a quién afecta? Y a muchísimos núcleos, yo diría, empresarios de diversos rangos que hace décadas vienen sacando la plata al exterior. Pero eso en términos políticos no estaría bien ajustado, porque lo que importa esencialmente es la salida de las grandes corporaciones como tal y de los grandes empresarios personalmente como tal, y no de otros sectores que también pueden haber sacado dinero, pero que son sectores económicamente de poca importancia, ¿no es cierto? Entonces, esa para mí es la respuesta más franca y sincera. Es bastante generalizado, pero si vos tomás los 200, 300, 500, en fin, no puedo imaginar un rango que involucre al 60, 70, 80% o 1000, o sea, dije 500 empresas y personas, 600, 1000, sigue siendo un número bajísimo desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista de los operadores económicos, desde el punto de vista del empresariado. Entonces, ahí está, creo, siempre el grueso del problema, y como ya sabemos, esos núcleos poderosos económicamente son los que influyen sobre los medios de comunicación, sobre la amalgama de financistas, bancos, financieras, cuevas, en fin, todo este entretejido fenomenal de evasión de divisas, ¿no? Bien, y después también hay un sector de los bancos que hacen de esto todo un negocio, sino su principal negocio, ¿no? Garantizarle la vía fuera a los que la quieren evadir. Bueno, en realidad ahora ya eso se hace mucho más difícil desde hace un tiempo, porque hay políticas y mecanismos de regulación que lo hacen más difícil. En todo caso, sigue habiendo, eso sí, mecanismos de subfacturación, sobrefacturación, bueno, ni que hablar de contrabando, que eso es un tema más que nada de las empresas, ¿no es cierto?, que hacen maniobras entre sí con sus filiales de otros países del mundo, que, en fin, exportan 10 millones y dice que exportan 18, que facturan entre ellos una operación de sistemas entre casas matrices y filiales. ¿Que cuánto sale un sistema computarizado para una gran empresa? ¿10 millones, 12, 15, 20, cuando te lo hace una empresa del grupo? Y después está todo el tema de la exportación de productos primarios, que bueno, ahí todo indica que hay temas de subfacturación y sobrefacturación. Yo creo que hay un trabajo muy importante ahora de la AFIP, para, en fin, desarmar todo ese tema. Ya tienen incorporada tecnología, pero volviendo al punto de partida, porque cada tema puede dar para un simposio, el punto de partida, yo francamente vuelvo a que es un tema político. Bien. Es una gran iniciativa, y si logran sacarla en el Senado, creo que instalan ya después en la Cámara de Diputados, en los medios de comunicación y en la sociedad, instalan un debate sobre un problema crucial, un problema de fondo. Bien, ¿no es así? Bien. Ahora, no lo hablamos todavía en el programa, pero el detalle de, en el mismo día del anuncio, pocas horas después del anuncio, la foto de Cristina Fernández de Kirchner con el embajador estadounidense Mark Stanley, a quien le pide colaboración y dice que estaban conversando para que Estados Unidos colabore con esa información. Es decir, da a entender Cristina Fernández de Kirchner que es algo que tiene aval de los Estados Unidos, que dicho sea paso también está preocupado por los paraísos fiscales y lo de financiamiento del Estado. Es decir, quienes se oponen a esto por derecha se oponen en términos simbólicos, muy a simple vista, incluso a la embajada de los Estados Unidos. Los mete en otro problema también. Sí, estoy de acuerdo. Voy a decir otra obviedad. Esta mujer es una pícara. No, es un avión. No descubro nada. Un avión. Es un avión a chorro, claro. Y demuestra que hace falta temeridad, hace falta audacia y hace falta imaginación. Bueno, Cristina tiene la audacia y la imaginación, porque está sumando al embajador de Estados Unidos, que por lo que vos decís, también están interesados en estos temas de los paraísos, en estos temas. Ellos también tienen una fuga fenomenal. Tienen Estados Unidos. Así que hay una paradoja, pero que demuestra la contradicción de la política, y la paradoja esta que Cristina se reúne con el embajador de Estados Unidos, nos sorprendió a todos y bienvenido. Bueno, pero creo que es una jugada política muy, muy audaz y muy interesante, porque vos fijate que el debate político en gran parte nos saca de minucias, de interesismo, claro, inclusive del Fondo Monetario. Nosotros tenemos que empezar a no seguir atrapados en ese debate. Es un debate que nos va a acompañar todos los años por venir, el del fondo. Van a venir, en cada revisión trimestral se va a discutir qué hay que hacer. Y que siguen presionando para que haya medidas de reestructuración estructurales. Nosotros tenemos que pensar ahora, por ejemplo, todo el tema precios, el tema inflación, que tenemos que disputar con los sectores corporativos de aquí. Porque la verdad que Mastellone y Dreyfus y Danone no tienen nada que ver con el board del Fondo Monetario Internacional. Bien. Son los sectores de acá los que hay que enfrentar para resolver el problema crucial de la sociedad de este momento, ¿no? Juan Carlos, gracias por el cafecito siempre. Y no me dijiste cómo es lo del viento y la lluvia. No, lo resolviste vos y sos la cita autoridad que estamos buscando. Ah, perfecto. Lo que estudié en Contemporánea 4. Contemporánea 4, perfecto. Gracias. Abrazo, chau. Juan Carlos Junio.